delante de mí. Cuando toca carruseles, hasta los muertos bailan, y es que la ruta. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Y sí, mis amigos, prometemos y cumplimos. De Colombia para el mundo, de nuevo con ustedes, la Sonora Carrusel. Tiene que ser para que goce usted por el mundo, como manda el Señor, como tiene que ser para usted. Vaya, llevando mi ritmo por ahí, cayendo mi ritmo por acá, tocando la rica salsa que a usted le gusta bailar, tocando la rica salsa que a usted le gusta bailar. Vaya, consejo de Cornelia. Quiero paz, mi madre. ¡Arcele! Con tu latina. Se baila en masa, hacia haga frío o calor. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Permiso. Permiso. el desmadre Carlos Moncayo. Ibiza. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ah! vas a comer. ¿Cómo así, pa'? Después de esa comida, ¿qué fue lo que le sucedió? Ando detrás de ella. Yo veía el de noche y de día. El embellecedor. Me dice un vecino. Está jodida la comida. Que la comida que a mí me dieron. Me la hicieron. Ay. Con agua de canalón. Ahí los orieron, pa'. Con agua de Juagarura. Ya que viene cara 30 días. De las dos que oraran. Ay, no. ¿Qué cosa tiene la vida? Solo pienso en ella de noche y de día. Coño, humaron tabaco. Me han hecho hechicería. Seguramente. ¿Qué sería? Ahí está, ¿no? Lo que me echaron. Está grave la en cosa. Esa comida. Ay, Paquito Ruiz me lo dijo. Que no le recibiera nada. Y yo le recibí. ¿Usted cree, paisano? ¿Usted cree? Sin tu brujería, ay bendito, yo te podré querer, mujer. No me digas. Toda la vida. Y las siete esencias te salva. Es mejor te... el amor al natural. Y puedo con porquería, no. Sin va. Nada de hechicería. Sin nada de malanguango. Cosita rara en la comida. Ni tabaco tampoco. Bru, bru, bru, bru, bru. Nada de brujería. Cero poquipabajo. Esto es para la bruja. De Colombia y del exterior. Bruja. Ay, no. Ay, no vale hierba buena, venezolana, altamita. Y la rueda lo salva, pa'. Pero, ¿a qué valga? Ni el vino que me diste me ha hecho olvidarla. Dame más, dame otro poquito. Dame más. ¡Ey! Como chencha, la gamba, camina. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. y vuelvo con mi son para todos los salseros del mundo. ¡Vaya! África, Asia colombiana. Vamos a gozarla. Cumbia colombiana.

Que yo para el mundo. Aquí está la Sonora Carruseles. Quinta y trompeta, tocando quinta y trompeta. Pita adelante. Quinta y trompeta, tocando quinta y trompeta. Picón, picón, picón. Quinta y trompeta, tocando quinta y trompeta. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. melodía. Lopa, lopa, lopa, lopa. Pablo Grajales. África llama, ven, ven y dibuja. sabroso. ¿Cómo? Santa Fe, Plaza. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.